2 Miguel Zero México 501, pista a la vista. Pesa 3A5 de Zero México 501. Si no, patrón, es que es 4601, buenos días. Por la derecha el desalojo, visión de la comunicación 0. Aeroméxico 901, son localizador pista 5 derecha, buen día. Torre Mico, Mico 201, mirando al final y le siguen 05 derecha. Continuamos, Torre Mico 201. Torre México, muy buen día, Torre México 1411, estamos próximos a virar al final 5 derecha. Tenemos aproximación 5 derecha, 3044, Torre México 1411. Torre México 113. Autorizado saliente de servicio que queda en el aire 292. 21-0, a ver. Autorizado a aterrizar 05 de Charo Mico 201. Torre México, buenos días, 1379 y el S Yankee 5 derecha. Treinta con el 5, continuamos, iba 1379. Aterrizamos a tercera 5 derecha, México 1411, ¿tiene información de visibilidad? Atrás. Autorizado a aterrizar 5 derecha, viva 1379. Torre México, viva 1133, muy buen día, virando final 5 derecha. Continuamos para la 5 derecha, viva 1133. Todo su izquierda, presiona mantener arriba. Torre Aeroméxico 440, no puede 5 derecha, tendrá algún estimado. tenemos para 0-0, Yankee Mesa y 4-4. Autorizado para aterrizar en la 5 derecha y 11-33. México, buen día, México 4-2-5, virando final 5 derecho. Tres cero cuatro cuatro pendiente, México 4-2-5. Posición mantener 0-5 derecha y México 4-4-0. Izquierda, autorizador, corte de pasajero del 2185 y 1133, frente a muy buen día, ¿por qué imaginar el izquierdo para el otro? Para esta autorizado, se agrega el aire 129-5-4-4-4. Autorizado a tercera 5 derecha, Ronco 4-5. México, Aeroméxico 4-4-0. Tuvimos un impacto de un ave a final de pista para que revisen si no se quedó ahí. Estamos en el sector de la Torre México, buenos días, Aeroméxico 057 pesado, virando a pico final. Continuamos 5 izquierda, Aeroméxico 057. Buen día, Aeroméxico 408, antes de 5 derecho. Ah, tenemos nada para el 5 derecho. Podemos preguntarme qué piso es. Torre México, buen día, Aeroméxico 313, RNP Yankee 5 izquierda. Gracias, teniente, pista libre. Continuamos a la 5 izquierda. Autorizados a aterrizar 5 izquierda, Aeroméxico 057. La derecha en Gol, la tenemos antes de su derecha, ¿correcto? Autorizados a aterrizar 5 izquierda, Aeroméxico 313. Remicarmico 101 RNP a la 05 izquierda. Perdón, escuché 3045 la línea. Zona México, buen día, costera 331 RNP Yankee 5 izquierda. Revisado aterrizar pista 05 izquierda, México 101. Toro México, buen día, costera 331 RNP y Yankee 50. Con 30 decimal 45, continuamos a aproximación 50, costera 331. Afirmativo. ...29.25 en el aire y autorizados al despegue en la 5 derecha, buen día, domingo 4.0. Torre México, Aeroméxico 801, virando final, pista 05 izquierda, RNP. Pista 45, continuamos aproximación 5 izquierda, 801. Opción mantener 5 derecha, aeromico 03. Autoriza aterrizaje 5 izquierda, contra 13. Uno dos nueve dos cinco en el área, autorizado al despegue 05 del Aeroméxico de los Cuatro Estados Unidos. Yo no lo escucho, Cap. Se quedó este. Torre México, buen día, costera 163, en una aproximación final 05 derecha, RNP. 0044, continuamos la aproximación, costera 1631. por la derecha y puede ser 5 derecha, México. Torre México, Torre México 821, virando RNP 5 izquierda. Continuamos aproximación 3044, México 821. Sigamos 05 derecha en ECO y terrestre 2102, México 801. Autorizados para aterrizar, costará 1631. Alright, let's take out 5 right and then 25 left. Alright, increíble. 5 izquierda, autorizado a aterrizar en México 821. Hablando Superman. Torre, buen día, costada 377, virando final, piso 05 derecha. Okay, Delta 590, you said to make a right turn off the runway 5 right on Bravo 4, correct? Torre Cosea 377, ahora en final, piso 05 derecha. Continuamos aproximación Cosea 377. Por la derecha, desalojo, metemos antes, derecha, metemos antes, derecha. Cosa 377, piso 05 derecha, autorizados a aterrizar. Bravo.